filosofía, lo que os voy a proponer que hagamos en esta segunda parte, de manera más detallada, es hacer una pequeña y rapidísima historia política de dos órganos que tienen un estatuto absolutamente central en el régimen biopolítico. Dos órganos incluidos, en parte. Por una parte, os decía, el seno materno, asociado a un fluido que va a ser objeto de un intenso discurso médico, jurídico, y por tanto de una enorme gestión biopolítica, que es la leche, y un órgano que, aunque esto os parezca tremendamente curioso, ya veréis que dentro de poco tiempo no lo será, de un órgano que hasta el siglo XVIII, insisto, va a ser considerado no como un órgano de reproducción y de gestación, sino simplemente como un habitáculo, como un contenedor, y por tanto inactivo, pasivo, si queréis, que es el útero. Y que a partir del siglo XVIII va a ser resituado biopolíticamente, no solamente dentro del cuerpo femenino, sino que el cuerpo femenino va a ser definido a través de y casi exclusivamente por el útero, como un cuerpo para la reproducción. Por tanto, os decía, fijaos, la centralidad de la maternidad, la gestación, la maternidad, de todos los procesos de la generación biológica, en el régimen disciplinario. Bueno, pues ahí, ya había prometido a Isu que la esperaba, pero ahí vamos. Me dice por ahí María, le dice bueno. Os voy a tener un poco de paciencia. Bueno, como ya he pasado desde ayer con todas las... todos los sentidos. Os voy a tener un poco de paciencia porque lo que vamos a intentar hacer es un pequeño análisis de cómo el seno se convierte en órgano de gestión biopolítica en el siglo XVIII. Bien, fijaos. Y de nuevo, ya vais a ver, este órgano, el seno, va a estar asociado no solamente con la aparición de esa estética política de la diferencia sexual, sino también con la aparición de nuevas divisiones y de nuevas tensiones, o si queréis, de tensiones que ya existían, pero que se van a articular de maneras nuevas, que son la de animal-humano, y la de indígena europeo. Animal humano, ahí volvemos con... animal versus humano, indígena versus europeo. Como digo, la de indígena no es una de las nociones que utilicemos más habitualmente. Sin embargo, por ejemplo, en mi último viaje a México, me pareció absolutamente fabuloso, iluminador, que había un grupo bastante grande en la sala. Sabéis que, bueno, en México, la universidad, 1 millón de personas. Bueno, ya directamente la cosa es, astronómica, ¿eh? Pero bueno, entre 3 millones de personas de la universidad, un grupo sustantivo que vino a una serie de encuentros que se organizaron en México en torno a los movimientos queer, transexuales, transgénero. Bueno, pues había hay todo un grupo que se define como indigenistas queer, que por tanto van a recuperar esa noción de indigenismo. Pero fijaos ¿cuáles son las técnicas de subjetivación y las técnicas de resistencia a la normalización que operan a través de esa asociación curiosa entre indigenismo y queer? Fijaos, en principio, dos genealogías que parecen totalmente diversas, ¿eh? Bueno, pues ya veremos que lo que traíamos son tan diversas, ¿eh? Os indico también que los compañeros y compañeras de México escriben CUIR, C-U-I-R. Ya para aquellos que están con las políticas de la traducción, bueno, ya... CUIR, CUIR. Pero escrito C-U, es decir, van a pasar la izquierda. Justo, pero sabéis que la palabra cuyar en principio es una injuria, que significa simplemente es una injuria sexopolítica, que indica que un cuerpo ha salido del ámbito de la norma sexual, ya sea homosexual, perverso, en principio, por tanto, una injuria de carácter sexual. Que lo que va a ocurrir es que en los años 90 un conjunto de grupos y de microgrupos se van a reapropiar de esta injuria para definir una nueva forma de acción política que es distinta tanto a la denominación psicopatológica homosexual como también a la denominación gay y lesbiana, que ellos van a definir como estilo de vida neoliberal. Fijaos, eso me parece interesante y de nuevo productivo quizá para imaginar y para pensar en los debates del 15N, ¿no? Y bien, lo que os decía es que me encuentro con los grupos de México, increíble, que están trabajando el indigenismo queer. Indigenismo queer. Y lo escriben así, tal cual, queer. C-U-I-R. Bueno, pues vamos a ver como algunas de esas articulaciones que son centrales a la modernidad, por ejemplo, la de indígena, la ficción política indígena, pero también la ficción política homosexual, se articulan de manera insospechada e inesperada en torno a un fluido que se convierte en el centro de gestión biopolítica, que es la ley. Y por tanto, a un órgano o a dos órganos, que os digo, es que si hiciéramos una relectura de los textos anatómicos, la haré con vosotros. Os pido perdón porque tengo un PowerPoint que a veces no funciona muy bien porque no hay QuickTime, entonces hay algunas imágenes que no aparecen, con lo cual de vez en cuando la cosa queda enigmática, pero bueno, he intentado haceros una genealogía también de representaciones en las que lo que vais a ver es literalmente el proceso de incorporación del útero en el cuerpo femenino, hasta el punto que ese órgano va a saturar la totalidad de la feminidad, sí. Tenemos una pequeña relación. Cuando hablas del seno, estás hablando... Del seno materno, del pecho, sí, perdonadme. Del seno y útero, claro. Ah, no, el seno, me refiero al pecho, el seno amamantador, el seno materno. Así que vayamos ya rápidamente. El seno materno, efectivamente. Pero el seno, en principio, si leéis los textos médicos y anatómicos, el seno es el pecho. El seno es el pecho, ¿no? Bueno, vayamos a esta micro historia del seno. Por tanto, del pecho materno, del pecho amamantador. Fijaos que en 1758, por tanto siglo XVIII, el científico sueco Linneo, científico sueco que, como sabéis, es uno de los fundadores de la biología moderna y, por tanto, de las taxonomías biológicas modernas que nosotros utilizamos de manera ya totalmente naturalizada, pero que merece la pena revisar y quizá poner en cuestión, introduce el término mamífero en la terminología zoológica. Es decir, lo que va a hacer Linneo es hacer una gran taxonomía de la vida, porque ese es el ámbito también de trabajo y de producción biopolítica. Es decir, hay una proliferación de discursos que ya no son teológicos, sino que son discursos científicos. Y uno de los procedimientos por excelencia de ese discurso científico es la taxonomía. En esa gran taxonomía de la vida, dentro, por tanto, de los seres vivos, que como hemos dicho son precisamente objeto de gobierno biopolítico, dentro de esos seres vivos, Linneo va a llevar un combate enérgico por la defensa de la noción de mamífero. No sé si os habéis planteado que la noción de mamífero es, por tanto, una noción que tiene una historia política, biopolítica, muy reciente. Y por tanto, insisto, es decir, nada de natural en esa noción de mamífero. No sé si algo os llama la atención en esa noción de mamífero. Fijaos, lo que ocurre con la noción de mamífero es que las mamas, ya aquí se resuelve la cuestión del seno y el pecho, las mamas, se convierten en el signo biológico determinante de una clase zoológica. ¿Cuáles son los mamíferos? Aquellos animales que tienen mamas. ¿Me seguís? Hasta aquí todo parece más o menos todo. Claro, la importancia y la centralidad de esta noción reside en el hecho de que la clase, fijaos, la subclase específica del Homo sapiens va a estar inscrita dentro de esta clase que es mamífero. Por tanto, el Homo sapiens va a definirse también por su relación con las mamas. Fijaos que al mismo tiempo, que os digo esto para que os deis cuenta que en cada caso el discurso científico es también el espacio de un conflicto semiótico-político, es decir, un conflicto por la lucha de distintas categorías que de alguna manera producen cuerpos de subjetividades diversas. En el mismo momento en el que Linneo se disputa, digamos, de manera ardiente, ¿no? Y uno, si lee los textos de esta época, os aseguro que realmente, o sea, es como la batalla entre Microsoft y Windows en la época, ¿eh? O sea, y creo que la comparación no es banal, ¿eh? Bueno, pues en el mismo momento, otro biólogo inglés que se llama John Ray propone la noción de piloso, es decir, con pelo. Piloso, tal cual. Ah, con pelo, perdón, yo digo piloso. No, espera. No sé, pero no solamente la noción de piloso, sino que en el siglo XVIII, hasta que la noción de mamífero adquiere una validez científica, es decir, es objeto de un consenso científico, bueno, pues va a haber una batalla interminable entre John Ray con su piloso, es decir, con aquellos animales que se definen por el pelo, y por ejemplo, otro conjunto de científicos que defienden la noción aureagadia, es decir, aquellos animales que tienen agujero en el oído. Y por tanto, una definición con respecto al pabellón auditivo. ¿Me seguís? Es decir, fijaos, eso quiere decir que hay órganos que toman un valor biopolítico particular. Por tanto, fijaos, una batalla de significación que se libra entre la mama, el pelo y el pabellón auditivo. Bueno, pues el pabellón auditivo, es decir, el tener un agujero. Lo que defienden algunos científicos es que lo que reúne y define a lo que hoy llamamos mamíferos no son las mamas, y ya veréis por qué, sino tener una cavidad en el oído. A lo mejor hubiera cambiado, es decir, la cuestión es que, ¿cuál es la modificación política que suponen estos acuerdos científicos? Esos consensos científicos. Por eso es importante esto que decíamos ayer de estar en los lugares donde se toman las decisiones. Y por eso hoy es tan importante que haya, por ejemplo, personas transexuales y transgénero que forman parte de los protocolos o de los equipos que van a fijar los protocolos y las decisiones médicas, claro, porque es ahí donde se toman las decisiones. Entonces, es o piloto, o aurecarga, o mamífero. Bueno, pues que mamífero. Bueno, pues vamos a ver lo que nos ha costado históricamente ser mamífero. ¿Cuál ha sido el coste y cuál ha sido la producción somática y la producción política del mamífero? Pues claro, con esto ya os digo que, evidentemente, como sabéis, esto no es ningún secreto, como sabéis, somos mamíferos. No somos pilosos, no somos auracálidas, somos mamíferos. ¿No? Primer gran problema que aparece con la noción de mamífero, y es la crítica fundamental de John Ray a Linneo, es, bueno, mamíferos, solamente son las hembras de cada especie. ¿Sí? No, esto es muy importante. Y ya vais a ver cómo es precisamente a través de la feminidad y a través de la hembra cómo se define la clase de lo mamífero. Tanto John Ray dirá a Linneo, no podemos definir los animales como mamíferos porque dice John Ray, las mamas no son funcionales en los machos de cada especie. Y por tanto, mamíferos, solamente serán mamíferas, las mamíferas, aquellas que tienen mama, ¿me seguís? Fijaos, este es el debate aparentemente serio, ¿eh? Aparentemente serio, que ocupan los científicos del siglo XVIII, ¿eh? Pero que es la mayoría que están ahí 20, 40 años, dar vueltas y si la orecadilla, la mama, etc. Bueno, ¿cómo lo va a resolver Linneo? Lo va a resolver, por una parte, desplazando el centro de definición desde la mama a la actividad de amamantar, y desde la mama a la leche. Dice Linneo, lo importante en cada especie no es únicamente la mamífera que posee mamas, sino el acto de amamantar y cómo, ya vais a ver, y aquí esta es la clave, cómo la vida, y en el caso de la especie humana que interesa de manera particular a Linneo, cómo el Homo sapiens es socializado a través de la leche. Por tanto, es la leche lo que define al mamífero. ¿Quién es mamífero? El que mama, el que es amamantado, aquel que entra en el circuito de la vida y de la socialización a través de la leche. ¿Me seguís? Bueno, todo esto, 40 años de debate, ¿no? En términos de proceso crítico, de nuestro proceso crítico, podríamos tener muchas aproximaciones. Podríamos simplemente decir, bueno, somos mamíferos, una vez visto esto, las mamas, de acuerdo, tal. Os voy a contar yo cuál es mi aproximación, pero no solamente la mía, la del, ¿creéis? Los estudios queer y transgénero, cómo se van a aproximar, por ejemplo, a la invención de la noción de mamífero. Nos vamos a preguntar, en primer lugar, cuáles eran las prácticas del seno, las prácticas de la mama, anteriores y posteriores al Linneo. ¿Me seguís? Es decir, digamos, para que veáis, lo que intento mostraros es cuál es mi metodología crítica. Porque quizá os pueda hacer un tiro a vosotros en otros contextos, ¿no? Es decir, esta es una carta que os doy yo, porque para eso estoy aquí, para... Bueno. Lo que nos vamos a preguntar en cada caso es cuáles son las técnicas del cuerpo, por tanto, cuáles son las técnicas del amamantamiento, cómo esas técnicas funcionan como técnicas de poder. Y para eso vamos a tener que hacer un análisis discursivo, es decir, los discursos a través de los que se impone la noción de mama, por ejemplo, o de mamífero. De representaciones, tenemos que hacer un análisis de representaciones, ver cómo era representada la mama en la época. ¿Me seguís? Es decir, bueno, pues fijaos, fijaos qué curioso, y eso nos va a permitir también establecer relaciones entre el análisis geopolítico y la historia del capitalismo. El primer elemento, como madre amamantadora. Bueno, y aquí tenemos un problema porque la imagen no nos aparece. Bueno, me perdonáis, porque además, al par que la imagen no nos aparece, además el... Bueno. Aquí... Solamente podría, por ejemplo, con el tuyo, si tú tuvieras QuickTime y al mismo tiempo el PowerPoint. Ah, no, sí, es el tuyo. Bueno, vale. Vayamos, de todas formas, luego si podemos, porque estas imágenes justamente, como son muchas imágenes recuperadas de internet, que son QuickTime y tal, imposible abrirlas, bueno. Fijaos, lo que nos interesa a nosotros es primero el elemento, por tanto, es decir, ¿cuáles son las prácticas asociadas a la mama, al amamantamiento, anteriores y posteriores al niño? Y cómo funcionan como técnicas del poder y, por tanto, como técnicas de producción del cuerpo y la subjetividad. Primer elemento importante, hasta el siglo XVIII, la práctica del amamantamiento era una profesión. Pues, además, en el contexto español, no os tengo que decir, porque en el contexto español no era hasta el siglo XVIII, era hasta ayer por la mañana. No sé si vosotros acordaréis, pero yo me acuerdo perfectamente de mi abuela, que me explicaba cómo amamantaban a los hijos de las vecinas, o cómo obtenían la amamantadora que amamantaba a los hijos. Ama de cría. Gracias. Ama de cría. Fijaos, por tanto, fijaos qué elemento interesante. Es decir, el amamantamiento era un trabajo, por tanto, una práctica de producción económica. Y por tanto, la mama y la leche eran fuerzas de producción. Esto es impresionante. Es decir, pensad que en ciudades como París, como Lyon, pero también como Barcelona, en el siglo XIX todavía, perdón, en el siglo XVIII todavía, en ciudades, en grandes, las nuevas metrópolis capitalistas, que están emergiendo de alguna manera el nuevo capitalismo industrial, 80% de los bebés eran amamantados por nodrizas. Por amas de cría, me habéis dicho. Fijaos, en 1752, por tanto, unos años antes de que la comunidad científica acepte como consenso y como convención la taxonomía de mamífero, nuestro científico sueco, Linneo, publica un libro que se llama La madrastra nodriza. La madrastra nodriza. Esta imagen de... Espero que no asociéis en vuestras mentes con la madrastra nodriza y con la madrastra. Porque la verdad es que no es una mala imagen, no lo vamos a decir. Citado un desconcierto generalizado. Casi me da la pena de enchufarlo. veo totalmente. Bueno, todavía un esfuerzo, ¿no? Bueno, retomemos con esta madrasa. En 1752, es decir, unos años antes de que realmente la noción de la taxonomía mamífero y la noción de mamífero se acabe imponiendo como consenso científico, Linneo, que por tanto, fijaos, en principio Linneo es un científico de su época, pero es también un productor cultural. Y por tanto, la madrastra nodriza, vais a ver, es un panfleto en realidad. Es un panfleto político, que él escribe como biólogo. Y fijaos que en este ensayo lo que hace Linneo es definir el amamantamiento, y más particularmente la leche, como la clave de la relación entre no solamente la madre y el hijo, sino, dice él, la clave de toda relación social y todo proceso de humanización. Dicho de otro modo, el proceso de humanización pasa a través de la leche. Linneo ataca de manera muy, muy particular y virulenta lo que dice la contaminación, dice, de clases y razas, que supone que otras mujeres, dice, que otras mujeres amamanten a nuestros hijos. ¿Me entendéis? Lo que dice Linneo es, si algo tan importante como el proceso de socialización y el proceso de humanización pasa por la práctica del amamantamiento, pasa por la leche, y dejamos a otras mujeres, que son a menudo mujeres de clases populares, mujeres evidentemente que en muchos casos proceden de los ámbitos rurales, y que fijaos, lo que está sucediendo también es la aparición de una nueva clase burguesa. Fijaos que lo que es curioso es que la nueva figura de la madre burguesa va a ser redefinida con respecto a esa práctica del amamantamiento. Dice Linneo de manera literal que cada madre alimente a su hijo, que cada madre amamante a su hijo. En una relación que él imagina ahora, fijaos, lo que está haciendo es renaturalizar la relación madre-hijo a través de la leche. Es así como aparece la figura biopolítica de la madre amamantadora y de la madre como ama del hogar. Esto que Virginia Woolf llamaba el ángel del hogar, como esta figura protectora de la que depende todo el proceso de humanización. Fijaos la complejidad de este proceso político. Si al mismo tiempo se le concede una centralidad extraordinaria, a través del seno, a través del amamantamiento, a través de la leche, que pasa todo el proceso de humanización y socialización, por tanto, una enorme importancia, pero para eso vais a ver cuál es el primer elemento, cuál va a ser la primera técnica, la extracción del cuerpo femenino y más particularmente del seno y de la leche de todos los espacios de producción económica. Y por tanto, una, literalmente, devaluación del seno. ¿Me seguís? Es decir, directamente, por decirlo de alguna manera, que amamantar los hijos de las otras se convierte en algo ilegal. finales del siglo XVIII, 1794, por tanto la noción de mamífero ya se ha establecido, digamos, como nomenclatura biológica, se proclama, por ejemplo, en Prusia, en lo que era el, digamos, en el Imperio Austrohúngaro, en el norte de Francia, todo un conjunto de leyes que van a prohibir la práctica del amamantamiento por nodriza. Es decir, esta práctica se prohíbe. Por tanto, devaluación de la leche, que ya no puede ser una fuerza de producción, ya no puede ser objeto de intercambio económico. Que dicho de otra manera, ya no se puede vender la leche. ¿Me seguís? Bueno, yo os diría, me da la impresión que esta pequeña genealogía política del seno y de la leche nos permite quizá, por analogía, entender algunos de los procesos que van a llevar a la ilegalización o la criminalización de la prostitución y a pensar la prostitución como la venta, es decir, como la objetivación, en el discurso feminista más tradicional, la objetivación y la venta del cuerpo de las mujeres, incluso en términos de esclavismo. Es decir, cuando el discurso feminista abolicionista habla, por ejemplo, de una venta abusiva del cuerpo de las mujeres, podríamos hacer la historia de cómo el cuerpo de las mujeres, por una parte el seno, el amamantamiento, pero por otra parte, del mismo modo, la vagina o la mano, o la boca, por ejemplo, son extraídos progresivamente del ámbito de la producción económica para ser, por una parte, idealizados y ensalzados a través de una nueva figura, que es la de la madre burguesa, la del amor romántico. Claro, y ahí todo un nuevo conjunto de representaciones que desgraciadamente nos podemos crear. A todo el ya, abandono. No, de verdad, abandono, ¿eh? Porque la cosa ya se hace con todo el otro. Fijaos, hasta el punto que una vez de que todo el cuerpo, es decir, este cuerpo femenino relativamente nuevo, que no existe como entidad anatómica hasta el siglo XVIII, pues este cuerpo aparece ahora como un cuerpo que debe ser sustraído a las redes de la producción económica, encerrado en el espacio doméstico y preservado para la reproducción de la nación. Ese es el cuerpo femenino burgués y ese es el cuerpo heterosexual, fundamentalmente. Esa ficción. Hay también ahí el cruce con el discurso religioso totalmente, ¿no? O sea, porque es también en esta época donde se crea o se reivindica otra vez el culto de la Virgen, ¿no? Totalmente. Y, o sea, esto vuelve a articular todo y... Totalmente, claro, no es sorprendente que precisamente sea en ese momento, en el momento en el que la Iglesia, si queréis, pasa de una figura patriarcal a través de fijaos, esa transmisión absolutamente patrilineal, Espíritu Santo, Padre, Hijo, a esa figura de la Virgen. Incluso tenéis representaciones, no sé si en Sevilla, pero en Barcelona, por ejemplo, hay una Virgen extraordinaria, que es una Virgen embarazada. La Virgen de la Leche, efectivamente. Es decir, que ahí, de nuevo, fijaos, lo que vamos a encontrar es una confluencia, una articulación y, por tanto, una transformación también de discursos teológicos de carácter, si queréis, soberano, que ahora están trabajando ya dentro de un régimen totalmente biopolítico y superado. Por tanto, y naturalización o renaturalización, si queréis, de la diferencia entre producción y reproducción, separación de esfera pública y esfera privada en términos sexuales, la esfera privada como una esfera de reproducción y por tanto femenina, y la esfera pública como una esfera dedicada a la masculinidad pero también a la producción económica, y vais a ver que evidentemente pensad, ayer hablábamos del primer movimiento feminista de las ciudadanas, de alguna manera contemporánea con la Revolución Francesa, bueno, pues va a comenzar también un movimiento que de alguna forma se va a expresar de manera más clara y sistemática en las revoluciones feministas en torno a 1968, 69, etcétera, que tiene que ver precisamente con la crítica del espacio doméstico como espacio de reproducción y el cuestionamiento de eso que clásicamente se llama la división sexual del trabajo. Claro, hacia a eso le unimos que 1969 es también el momento de la emergencia, aunque el movimiento es muy anterior, pero es también el momento de la emergencia de la crítica de la heterosexualidad como sistema de reproducción de la vida, ¿no? Es decir, los movimientos homosexuales, etcétera, etcétera. Ya empezamos a imaginar esta ficción biopolítica nueva, que es el cuerpo femenino como un cuerpo realmente, fijaos, realmente es un cuerpo productor de leche, pero una leche que está totalmente privatizada, si queréis, en el ámbito doméstico, puesto que podríamos decir que lo que se producía antes con el sistema de las nodrizas era la socialización de un fluido. Bueno, pues lo que vamos a ver es precisamente un fenómeno muy semejante al cercamiento de las tierras con el capitalismo, es precisamente el cercamiento de la leche y el cercamiento del cuerpo, la reprivatización del cuerpo femenino. ¿Me seguís? Es únicamente el cuerpo masculino el que va a ser definido a través de la socialización. Sí. Veíais hace poco, cuando pasábamos las imágenes entre los que no estaban, estaba y aparecía la imagen de la Venus de Hohentop, ¿no? Que es como no tanto la Venus de Hohentop, entendida no tanto como un cuerpo individual, sino como un sistema colonial de producción del cuerpo, en el que encontraríamos una gran proliferación de cuerpos, no únicamente el de la Venus de Hohentop. Efectivamente, fijaos que en el argumento de Linneo en torno a las mamas y a la leche, uno de los elementos claves que va a utilizar Linneo es que precisamente este intercambio de hijos es una práctica de las razas, de lo que él llama razas inferiores, y que además, dice él, esto es una cosa que estudia ciencia ficción, no lo sé, pero bueno, ciencia ficción colonial de la época, dice él, las razas inferiores amamantan a los animales, y por tanto, amamantan. Y fijaos, y utiliza el mío, siento no poder mostraroslas, imágenes de mujeres africanas, por ejemplo, que están amamantando leones o amamantando elefantes. Y por tanto, dice él, pone en cuestión el proceso mismo de humanización. El proceso mismo de humanización. Uno de los elementos interesantes es que en esta producción diferencial del el cuerpo femenino burgués, entendido como cuerpo doméstico y privatizado, y el cuerpo indígena, es que el cuerpo de la mujer indígena, y vais a ver, y el cuerpo del hombre indígena también de manera diferencial, pero el cuerpo de la mujer indígena va a ser efectivamente animalizado, va a ser animalizado. Pero también, un momentillo simplemente, pero también, fijaos, puesto que empieza a aparecer una nueva articulación entre lo normal y lo patológico, que va a permitir resituar todo el resto de categorías biopolíticas de algún modo, se van a establecer nuevas relaciones entre el cuerpo indígena, el cuerpo de la mujer indígena, por ejemplo, y el cuerpo de la tríbala, el cuerpo de la lesbiana. ¿Sabéis que en el lenguaje médico del siglo XIX, la denominación más clásica de la lesbiana es la tríbala? Se habla también de escrotorismo, puesto que se piensa que las lesbianas frotan los sexos unos contra los otros para producir placer. Protoísmo. Una protoísta. Bueno, es una noción en principio francesa, ¿no? Que se deja traducir mal al castellano, ¿no? Pero lo curioso es que, fijaos, se va a empezar a establecer una cartografía de cuerpos normales y cuerpos patológicos, en la que prácticamente casi todos los cuerpos aparecen como patológicos, ¿no? Y que, en el que la normalidad aparece como un ideal difícilmente encarnable, y sin embargo es el que domina el discurso médico-jurídico. Ya veremos, por ejemplo, va a ocurrir lo mismo con el cuerpo judío, por ejemplo. Ayer hablábamos de la circuncisión, pero ¿cómo la circuncisión se va a pensar como una feminización del cuerpo judío? Y por tanto, fijaos, el cuerpo judío, como el cuerpo indígena, como el cuerpo homosexual, va a aparecer como un cuerpo patológico, pero en el sentido somático y biológico del término. Fijaos. Esa es la especificidad, si queréis, del discurso biopolítico, es inscribir la diferencia en el cuerpo, transformar la diferencia en verdad anatómica. Y de ese proceso todavía no hemos salido. Y eso es simplemente uno de los regímenes y una de las formas de funcionamiento y de las técnicas del poder específicamente modernas. Podrían ser otras. No siempre han sido escritas en el cuerpo de esa manera. Bueno, lo que sí que habría mostrado es que la segunda serie de imágenes, creo que sí que nos funciona, es la relación de la conquista y el trabajo que está hecho. Bueno, esta segunda serie de imágenes antes ha funcionado. Vamos a ver si... Estas son algunas de las imágenes que sí que podemos ver y que quería mostrar, y que hablan del proceso de invención biopolítica del útero y un proceso que podríamos llamar de encarnación del útero en el cuerpo femenino. Claro, algo que para vosotros es casi, esto parece casi sacrílego, porque es imaginar que el útero podría estar en otro lugar que el cuerpo femenino, en principio. Fijaos que lo que estamos viendo es una representación del útero en el siglo XIII del tratado clásico de ginecología, o más bien incluso de obstetricia. Por tanto, fijaos, anterior a Besaido, es decir, anterior a los tratados anatómicos, es decir, no hay todavía prácticas de explicitación del interior del cuerpo como interior visible. ¿Algo os llama la atención de esta representación del útero? Bueno, no os entendéis, esto es llamativo, pero... Primero que esto sea un útero, ya es curioso. Bueno, podríamos detenernos sobre muchos elementos. Evidentemente que esto parece un contenedor o un vaso, algo así, ¿no? Un botijo, por ejemplo. Una cabeza de gato. Una hucha, sobre todo, lo de hucha no había pensado, pero también es verdad. Fijaos, uno de los elementos importantes de las representaciones del útero anteriores al siglo XVIII es que el útero está desincorporado. Es que no hay representación del cuerpo. Y la pregunta que podríamos hacernos es, ¿dónde está el útero? ¿Dónde está el útero? ¿Qué es lo que me seguís? Es decir, bueno, pues yo aquí, esto en principio es... De acuerdo, me acuerdo. Entremos en nuestra convención representacional. Vale, es un útero. Muy bien. ¿Pero dónde está? Bueno, la respuesta a dónde está el útero. ¿Dónde está el útero? Es decir, la figura de la madre aquí es una figura totalmente ausente en términos anatómicos. No existe como la anatómica. ¿Dónde está el útero? El útero, para que no haya locura, porque no tiene útero. El útero está en el espacio de las ideas, en el espacio platónico de las ideas. El útero está, es el espacio que lo trascendente, que la trascendencia, que la verdad trascendente del padre utiliza como habitáculo. ¿Sí? Pero no tiene realidad económica. Por tanto, eso es. No, está ahí. Es muy importante que esté explotando. La cantidad de consecuencias políticas que va a generar la encarnación del útero y la identificación entre útero y cuerpo femenino va a ser tremenda. Aquí tenéis otra representación en la que veis lo que veis ese conjunto de veis el efecto de ese conjunto de teorías que yo llamaba ayer, que se denominan tradicionalmente preformacionistas, es decir, teorías que piensan que la totalidad, que pensaban anteriores al siglo XVIII, en las que la totalidad del cuerpo humano estaba supuestamente contenida en una gota de esperma. Aquí, en caos como siempre, el siglo XV aparece como un momento de crisis epistémica. Y de alguna manera ya empezamos a ver momentos de crisis, puesto que fijaos, en la representación de la izquierda, Eucarios-Rosmin es el primer tratado de ginecología práctica que da detalles acerca de la manipulación del cuerpo en el proceso del parto. Fijaos que de alguna manera hay una disociación, si queréis, casi como una lucha. Empezamos a ver un conflicto entre dos regímenes de representación. Por una parte tenéis a la izquierda el cuerpo ya representado, el cuerpo femenino ya representado como cuerpo materno, y este objeto que es una silla de partos, por llamativo que parezca antes. Y al mismo tiempo seguimos teniendo una representación desincorporada y preformacionista del útero. Es decir, y estas dos representaciones por el momento conviven de manera conflictual. Os enseño algunas de las representaciones del útero. Sabéis que, por ejemplo, la anatomía contemporánea ha hecho un gran elogio de Leonardo da Vinci como aquel que incluso en los momentos anteriores a la anatomía moderna había representado de forma más objetiva, si este término tiene algún sentido después del trabajo de constructivista que estamos haciendo aquí, bueno, los procesos de generación. Evidentemente nos encontramos con una representación que parece aparentemente muy realista. Sin embargo, fijaos que de nuevo el útero de Leonardo da Vinci flota en la nada. ¿Sí? Desde este útero. Insistimos, ¿no? Más representaciones de otro tratado práctico de partos y de parteras. Ya vais a ver que también la gestión de ese momento que es el parto también va a ser objeto de un conflicto político específico. Esta imagen maravillosa que parece como el antecedente del iPod o del iPad, de cualquier... Pero, evidentemente, de nuevo nos encontramos con una imagen extremadamente moderna y, sin embargo, con un útero totalmente desincorporado. Y fijaos que, frente a este útero desincorporado, lo que sí parece estar tomando forma es el feto. El feto comienza a tomar consistencia como individuo. Mientras que el cuerpo materno en absoluto. ¿Me seguís? Es decir, aquí realmente, si en este proceso de generación podemos hablar de sujeto político, aquí el único que es sujeto político es el feto. ¿Por qué? El cuerpo materno aquí no existe. Aquí veis las teorías predeformacionistas del homúnculos contenido en la gota de externo. Y por tanto, fijaos, estamos todavía, por esto siempre se van de veros a todos con la, haciendo fotos, la total, me decís una foto, sí, que yo he dado una foto. ¿No? Fijaos que lo que estamos viendo es la transformación, la tensión de esta definición tan anatopolítica del esperma, por tanto, la paternidad contenida, el poder soberano, contenido, fijaos lo que debe estar en una gota de semen en este momento, ¿no? Entonces, tiene un valor soberano extraordinario, ¿no? Si estuviéramos en un régimen anterior, desde luego la deuda griega o la deuda nuestra se pagaría con sangre y semen. Esa es la lógica de la guerra, ¿no? Es pagaremos con sangre y semen, y esa es la relación entre la violación y la guerra. Tenéis más imágenes, algunas de ellas maravillosas también para la comparación como el plan del Twingo. Bueno, que otro análisis, es decir, para aquellos que leen la arquitectura y otras historias, ¿no? Es decir, evidentemente aquí hay todo otro imaginario de la cápsula como célula de inmanencia, de la que hablábamos también esta mañana. Es decir, como ese espacio nuevo en el que se empieza a imaginar la sostenibilidad como individuo. Porque el problema que tenemos con nuestro discurso anarquista de ayer, claro, es que el anarquismo trabaja también con esta noción de individuo moderno. Porque lo que está apareciendo aquí a través de esta figura del feto es el nuevo sujeto político de la modernidad, que es el individuo. Y que siento deciros para los anarquistas, a pesar de que hay muchas figuras anarquistas feministas, esa figura es fundamentalmente viril. Y fundamentalmente blanca. En fin, es la figura del feto, y no la figura de la madre del feto. Y bien, vamos a hacer, mira, a mí me gusta imaginar este proceso, me gusta, o he llegado a imaginar este proceso viendo la serie de representaciones anatómicas, casi como si fuera caos, como si fuera, digamos, un útero que de algún modo está situado en el ámbito trascendente y que va poco a poco descendiendo al ámbito de la inmanencia hasta encontrar una cápsula en la que de alguna manera va a inscribirse, que es el cuerpo femenino. Entonces, casi como que digamos un aterrizaje directo, ¿sí? Bueno, pues en este aterrizaje resulta fascinante, por ejemplo, esta representación del siglo XVIII, por tanto, ya casi, estamos casi en el inicio de nuevas técnicas de gestión del cuerpo y de la vida, ¿no? Bueno, pues fijaos qué curioso, ¿dónde ha ido a aterrizar el útero? En un muro. Fijaos que lo... Es la primera vez que nos encontramos con una representación del útero acompañada de un cuerpo. Y por tanto, fijaos, incorporada al principio. Parece que este útero está incorporándose progresivamente. Pero antes de incorporarse en el cuerpo femenino, parece que aterriza en alguna otra parte. Bueno, pues va a aterrizar en lo doméstico, en realidad. Va a aterrizar en el espacio interior, en el hogar. Y todavía, hay todavía una lucha importante de modelos, es decir, esta es una representación relativamente moderna, sin embargo, fijaos qué representación, ¿no? como poco intrigante, ¿no? Aquellos que trabajáis en el dominio de la representación artística y de la producción de formas, me imagino que conocéis a William Hunter, antecedente de todas las técnicas gore que os podáis imaginar, ¿no? Fijaos que lo que sucede en William Hunter es fabuloso, porque ese proceso de incorporación está ya comenzando, pero es de subjetivado. Nos encontramos con una incorporación de subjetivada, puesto que ese cuerpo, en principio, es decir, esto ha tomado cuerpo, parece que está tomando cuerpo, pero sin embargo no hay subjetividad. ¿Me seguís? Bueno, os invito a ver la serie de imágenes de William Hunter que no tienen pérdida. En este caso es particularmente llamativa, pero hay toda una serie. ¡Tatán! ¡Tatán! ¡Tatán! Voilà. Que estamos asistiendo a la invención de la madre como figura biopolítica. Y además, fijaos, no de cualquier madre, sino lo que ha sucedido, fijaos, en esta representación de Fabian Gauthier, es que, evidentemente, siguiendo las convenciones de la anatomía de la época, el cuerpo entero aparece con una descripción anatómica, en este caso muscular, por ejemplo, pero en ese proceso anatómico hay algunos elementos que han sido preservados. Uno de ellos, el rostro, lo que indica ya un proceso importantísimo de subjetivación. Pero no cualquier rostro. Se trata de un rostro blanco e incluso por el detalle del cabello, se trata de un rostro burgués. Fijaos que otro elemento queda anotado y queda fuera, si queréis, de ese... Es anatomía, es el seno, es la mama, ¿sabes? De manera muy importante. Este cuerpo es, por primera vez, un sujeto con rostro blanco, burgués, amamantador y centro de reproducción. Y ahí sí, de manera curiosa, el cuerpo del feto tampoco ha sido anatomizado. ¿Os dais cuenta? El cuerpo del feto ha sido es representado como totalidad orgánica y, por tanto, un proceso de subjetivación semejante a el que se lleva a cabo con la figura de la madre. ¿Lo seguís? Ese feto aparece ahora ya como una figura política. Claro, esta representación, veis, es absolutamente diametralmente distinta y opuesta a la que veíamos incluso unos años antes con el útero desencarnado. Claro, ¿qué está sucediendo al mismo tiempo? Claro, lo que esta representación, que es fabulosa porque además es transgénero y parece como una fotografía de casi obvio, bueno, pues esta representación lo que indica precisamente es la transformación de las técnicas de gestión de la gestación y del parto desde un régimen soberano hacia un régimen disciplinario. Esa transformación también va a ser una expropiación de los saberes femeninos. Obviamente, ayer hablábamos de las brujas, sabéis que históricamente eran las brujas, las matronas, las que tenían un conjunto de saberes al mismo tiempo herborísticos y técnicos y que acompañaban el proceso de la generación. En todo término, quiere decir que por una parte eran aquellas que podían interrumpir procesos de gestación, pero eran también aquellas que se ocupaban, es decir, de la práctica del parto como tal. Lo que va a ocurrir, fijaos que me parece absolutamente fascinante, es decir, exactamente en el mismo momento en el que se inventa la figura de la madre como útero encarnado, seno amamantador, productora de leche, productora, reproductora biopolítica, precisamente en ese momento los saberes y las técnicas de la gestación van a ser masculinizados. Y vamos a pasar de un conjunto de saberes, si queréis, de carácter teológico pagano, a un conjunto de saberes científicos. Pero ese paso es también un paso de la figura de la matrona a la figura del médico. Y por tanto, fijaos, el proceso que estamos escribiendo de privatización del cuerpo femenino es también un proceso de privatización de los saberes acerca del cuerpo. La cosa es grave. La situación en la que progresivamente el cuerpo que se está diseñando en el siglo XIX es un cuerpo muy particular. Es decir, fijaos, el cuerpo femenino burgués, y mucho habría que decir también sobre el cuerpo indígena, puesto que otras leyes ya diversas lo rigen, pero pensemos ahora mismo solamente en el cuerpo femenino burgués, es un cuerpo enteramente dedicado al proceso de reproducción, pero un proceso sobre el que no sabe nada ni quiere saber nada. ¿Me seguís? De ahí llegamos hasta Lacan, ¿sabes? Hasta Lacan con que ni la mujer existe, que las mujeres no saben lo que quieren, no sé. Pero que nos cuentan esa historia. Es decir, claro, ha habido un proceso histórico muy detallado, por una parte de extracción del cuerpo de los procesos de producción y por otra parte de privatización y expropiación de saberes y por tanto de masculinización de todas las prácticas del cuerpo.